Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Francisco Ordóñez, Alejandra Delgado, Juan Sánchez y John Aube. Francisco Ordóñez es nacido en Quito, actor, bailarín, artista callejero, integrante del colectivo de A2. Alejandra Delgado es bailarina y actriz, coordinadora general del colectivo de A2. Juan Sánchez es nacido en Quito, payaso, artista callejero. John Aube es nacido también en Quito, representante de la cultura hip hop, cantautor. Francisco Ordóñez, Alejandra Delgado, Juan Sánchez y John Aube. Hoy Hablando Claro tiene características especiales porque me acompañan cuatro invitados. Normalmente tengo hasta dos, hoy son cuatro. Y esto es símbolo de algo, porque el tema central del programa es el arte de calle, o arte callejero, como también se le conoce. Bienvenidos, entonces, Alejandra, Pancho, Jonah y Juan. Bienvenidos a Hablando Claro. Hoy, como es evidente, vamos a hablar claro sobre el arte callejero o arte de calle. ¿Qué es arte callejero? ¿Qué es arte de calle? ¿Quién comienza? Juan. El arte de calle para Dopingüe es el arte que se realiza en el espacio público y que expresa la opinión del pueblo. Entonces, desde ahí vamos jugando con las diversas ramas del arte, con el teatro, la música, la poesía, la danza. Y bueno, la plástica también, que incluimos a varios compañeros de plástica que intervienen en el espacio público dando sus expresiones artísticas. O sea, podemos definir entonces que la bailarina que vemos quizás en un semáforo es una artista callejera. Es una artista callejera que está, si es que es bailarina, quiere decir que cursó una escuela y que está interviniendo en la calle, ¿no? Si es que ya lo vemos desde la técnica. Ya. ¿Y el artista plástico o aquel que está dibujando también en un parque, en la vereda, en la acera, en el pavimento, o que está dibujando rostros a personas que lo deseen, ese también está considerado dentro del gremio de artistas callejeros? Hay una asociación de artistas que se plantan acá en el parque elegido. Ellos vienen interviniendo ese parque hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y claro, desenvolvieron su espacio en la calle. Entonces son parte de la crew nuestra, de la misma callejería. Pero también hay otros compas que se quedan sentados conversando con la gente y dibujando sus rostros y cosas así. Parte de esto es Pancho Ordóñez, Pancho Ordóñez, vos estás aquí, perdóname. No, es el otro Pancho. Es el Pancho Dueñas. Yeah. Pancho Dueñas interviene también en los espacios públicos a través de su interpretación. El graffiti como una representación muy fuerte del arte de calle. La gente que hace retratos y que pintan en la ciudad, ¿no? Que pintan las ciudades, pero que están haciéndolo en el entorno de la calle. No están fuera, sino que están dentro pintando las emociones y las cosas de la gente. No existe para mí una división en teatro de sala y teatro de calle. El teatro es teatro. No hay otra forma de verlo. En donde te desenvuelves, tienes que hacerlo un espacio digno de tu trabajo. Tú estás trabajando ahí, mantenerlo limpio, cuidar los detalles, cuidar el trabajo que haces en el desenvolvimiento de estas cosas. Tanto plásticos, como bailarines, como músicos, como todas las propuestas que hagas, trabajándolo desde tu disciplina, desde trabajar con el corazón a diario para llegar a la gente. Así tu muestra no va a ser una cosa que está fuera de la línea, aunque manejamos la improvisación y siempre está jugando con la improvisación, tiene una línea de base y de fondo que está marcada en los estudios, en los ensayos, en las formas, en la escuela, en lo que te has preparado. Alejandra, ¿es el arte de calle un fin o es una alternativa de vida? Es una alternativa de vida, sí. Y también es el fin porque la gente lo hace con la convicción de que ese es el escenario más grande del mundo, es la oportunidad donde abro mi trabajo de una manera más sincera, porque nos acercamos más a la gente. Y aparte, los artistas callejeros fomentan el público para que luego también asistan a la caja cerrada, a los diferentes salas escénicas. En el caso de Jonah, eres artista del movimiento hip hop. Sí, de la cultura hip hop. De la cultura hip hop. ¿Cómo se manifiesta el hip hop en los espacios públicos como un arte callejero? Pues en esencia mismo del hip hop, la cultura es callejera, no es underground. Tenemos que se consta de unos 4 elementos, que cada elemento se representa dentro de la calle. Hablaba hace un momento del graffiti. Pues el graffiti es una forma de demostrar que en los tiempos antiguos, como los ricos tenían sus lugares, sus sitios donde poner sus obras de arte, los raperos vuelta llevaron el arte a la calle para que vea toda la gente, la que quiere y no quiera, está ahí. El breakdance igual de una forma rítmica lo hace, el MC normal con las letras y el DJ con la música, sampleando temas, todo eso. O sea, se manifiesta en la calle, todos son callejeros, se hace ahí. Ahora, Pancho, como es lógico, toda manifestación artística que se produce en los espacios públicos corre riesgos, o sea, corre riesgo el que la interpreta, pero corre riesgos también la manifestación artística, el producto artístico. ¿Dónde están esos riesgos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede lacerar el trabajo del artista de calle? Sí, o sea, yo encuentro que hay muchos riesgos. El riesgo propio de hacer artes, que es siempre correr riesgos, por eso es bonito hacer artes, ¿no? Porque siempre tienes que, o sea, si no, alguna vez el Cachito Gallegos decía, si no te metes en problemas, ¿para qué estás vivo, no? Y justamente, por ejemplo, desde la payasería, es el oficio de ser payaso, de ser clown, es meterse en problemas, correr riesgos, vivir riesgos para que funcione la payasería. Entonces, el riesgo es como parte de esto, ¿no? Parte de las artes escénicas y en el trabajo de artes de calle, pues es vivir, es sacar un... Para mí, desde el riesgo encuentras un trabajo de calidad, un trabajo apetecible para el público. Ahora, claro, hay unos riesgos que pues, no nos hacen mucha gracia, o al menos a mí no me hace mucha gracia, que es justamente esto de el riesgo de pararte en una esquina, ocupar el espacio público, que yo entiendo que si es público es de todos, y vengan los vigilantes de la ciudad, ¿no?, la policía municipal, y pues te invada el espacio de trabajo y te pida que te retires, ¿no? Eso también es un riesgo, y es un riesgo amargo, es un riesgo que en realidad a mí no me gusta vivir, toca lidiar con eso, pero es parte también de este trabajo de calle, ¿no? Es parte también de esto de ser un artista de calle, es parte de si quieres, desde las luchas sociales, desde la lucha social, como el artista que no está trabajando para el burgués, que está trabajando para el pueblo obrero, que está en la calle, que no le pide al pueblo obrero que venga a un salón vestido elegante y con condiciones para entrar al teatro X, Y, con el sombrero de copa y demás, pues se pare y mire. Y entonces, como el control burgués te retira de la vía pública, ¿no? Y te dice, no, el teatro tiene que ir a las salas de teatro, ¿no? Porque es justamente para y es como una división de clases, ¿no? Entonces encuentro que hay una lucha de clases dentro del trabajo de calle, de las artes de calle. Magnífico. Sobre ese tema vamos a ahondar en la segunda parte del programa, porque este es el momento oportuno para que escuchemos algo de música, y qué mejor que escuchar a Juan y a Jonah con tal vez alguna de las canciones que interpretaron hace un ratito. Bien, ¿les parece? A ver, pongamos el micrófono. Los dos. O los dos. Perfecto. A ver. Esta canción se llama... Calle. Calle. Calle. Se llama Calle. Sí, la canción se ¿Quién llama... ¿Quién la compuso? John Aue. Escuchemos entonces. Yo les hago el sample. Calle, la que me brindó la escuela, la que me brindó la escuela, mira calle, la que me dijo ve y prueba papá, mira calle, es mi mamá aquí afuera, es mi mamá aquí afuera, mira calle, la que gritó resistencia, resistencia papá, ah, ella es odiada y es amada por su fama, ella es la vida y es la muerte en cada cuadra, ella siempre mira, siempre escucha y siempre calla, es hija de los pasos del cansado de esperar, madre del gran maestro que aprendió de su enseñar, ella vino a mí y me dijo yo soy calle, después de sus consejos ya no hay nadie quien me calle, ahora vivo en ella como tantos camaradas, que están organizados, empeñados a dar falla, si hacemos de la unión una sola bandera, romperemos las fronteras, cual banderas negras ahora tensen sus arcos y pongan rimas a sus flechas, desenvainen las espadas, preparen esas mechas y apunten al dragón que se acerca a esta comarca, dragón del nuevo imperio, te aguarda aquí la barca, la calle vio crecer este perro con esmero, dotado de un instinto, un cuaderno y un espero, hablan de perder tiempo a lo que yo llamo talento, primero, no me hace delincuente ser rapero, ni menos decente el que he visto no conterno, segundo, punto que quede claro el asunto, orgulloso de los pasos que he trazado con mis suelas, no voy de old school pero a cualquiera doy escuela, ven y prueba, ah, yeah. Calle, la que me brindó la escuela, la que me brindó la escuela, mira calle, la que me dijo ve y prueba papá, mira calle, es mi mamá allá afuera, es mi mamá allá afuera, mira calle, la que gritó resistencia, resistencia papá, ah. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy compartiendo con Juan Sánchez, Jonah V, Jonah V, Francisco Ordóñez y Alejandra Delgado, hablando sobre el arte callejero o arte de calle. Ahora, hace un ratito en la primera parte del programa, el Pancho nos hablaba de determinados riesgos, pongámosle con el orden público. A ver, y ahora, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento de si existe alguna ordenanza que impida esto del arte callejero? Juan. No existe ordenanza alguna que prohíba el uso del espacio público para el arte. De hecho, estamos garantizados por la Constitución actual de ejercer nuestro oficio en cualquier espacio público. Así lo garantiza la Constitución como alma mater de las reglas y normas para la sociedad ecuatoriana. Ahora, también hay una trampilla que habla ahí mismo en la Constitución, que nos debemos hacia los órganos regulares locales. En esta ordenanza, este año que pasó, el 2016, cambiaron esa ordenanza para que sea usado por el espacio público y se encontraron con otra que se contradecía de hace unos años. Con esta ordenanza que se contradecía, querían cobrarnos por el uso del espacio público, por el uso de suelo. Entonces, en este 2016 sacó otra ordenanza, la A015, que dejaba de lado este pago y que nos permite usar el espacio público. Pero el desconocimiento por parte de las autoridades dicen que esa ordenanza no está válida. Pero nosotros tenemos las copias de la ordenanza válida del municipio, que eso es lo que les presentamos. Siempre va a ser así. Por eso nosotros contamos ya con la participación de la autoridad dentro de nuestro montaje. Entonces, vamos con el tiempo necesario para cuadrar, para poder conversar con los señores, para que sigan armando el ruedo y después de eso ya podemos trabajar. Siempre es la lucha así, ¿no? ¿Se ganan la vida? Vivimos. Sí. O sea, vivimos. Eso yo iba a decir. Yo creo que sí, nos ganamos la vida, pero más para mí. más es vivo mi vida, porque yo elegí esto, ¿no? Y yo elijo cuando salgo, y si estoy resfriado, pues elijo no salir, no tengo que ir a justificarle a mi público o a nadie, vea jefe, no puedo venir. Porque estoy enfermo y tengo una gripe y estoy con 40 de temperatura. Solamente digo, hoy no salgo. Hoy no salgo porque estoy enfermo. O simplemente hoy no salgo porque no quiero, ¿cacha? Porque no quiero nomás, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es una actitud de vida. Es vivir mi vida. Tener la posibilidad de vivir la vida sin estar dependiendo de la voz de un patrón, de la voz de un jefe, de la voz de un alguien que me marca un horario, que me paga mi tiempo, que utiliza mi tiempo, ¿no? Que utiliza mi tiempo, que me regala mi tiempo libre, que me dice, bueno, toma un poquito de tu tiempo para que sea tu tiempo libre, ¿no? O sea, yo no soy dueño de mi tiempo, en este mundo no puedo ser dueño ni de mi tiempo. Pues en la calle, claro, en la calle soy dueño de lo que a mí me da la gana hacer daño, ¿no? O sea, soy dueño de mi trabajo, soy dueño de mi arte, soy dueño de mi tiempo. Decido hasta qué hora trabajo, decido de qué hora trabajo, decido si trabajo, decido si no trabajo, decido si me paro bajo la lluvia con mi minero y mi antorcha y mi pala y me estilo entero. Después estoy enfadado porque se me dañó el traje y tales, pero me enfermé por el siguiente día y no pude salir a trabajar. Pero yo lo decido, ¿sabes? Entonces es muy bonito el arte, este trabajo, esta forma de vida. Alejandra, ¿quieres decir algo? Sí, él más que nada está refiriéndose a la autonomía que tienen los artistas callejeros para con esta actividad, pero asimismo es de mucha valentía, porque enfrentarte a la gente en la calle, gente que anda en su mundo normal, cada quien anda en su camino, en su vuelta, cada quien buscándose la vida también. Caminando hacia sus lugares de trabajo, hacia sus gestiones, y que se paren a admirarte, que se paren a regalarte su generosidad, sus sonrisas, regalarte su admiración, es también, esa es la parte gratificante del artista callejero, pero también esto es gracias a un esfuerzo grande que tienen, porque tienen estrategias donde en qué punto sería mejor, más conveniente hacerlo, qué días en particular, y ahí es cuando más se esfuerzan. Si es que hay algún evento popular, algún concierto, los domingos son los sagrados, los fines de semana son los que más trabajan. Entonces, un común inmortal está descansando un fin de semana, no, pues ellos se bajan los fines de semana, porque es el momento más que les representa más económicamente, que hay más flujo de personas, y entonces de lunes a viernes ellos tienen la autonomía de hacer muchas cosas más. En nuestro caso, Pancho y yo somos colectivo de A2. Nosotros tenemos una agrupación de danza contemporánea. Hemos bailado aquí en la calle, no mucho, la verdad, pero hemos ido a festivales a México, a Cuba y a Brasil. Justamente los tres festivales, estos tres países que hemos ido, hemos asistido a festivales de calle. Hemos bailado en calles de allá. Y hemos visto primero no hemos sentido esta represión que dice, bueno, muévanse de aquí. Uh-huh. Porque también ha sido a festivales, pero pasó una vez aquí en Quito con permiso y todo, que íbamos a tener una tomada en la Plaza Grande y después se canceló, pero los señores municipales nos dijeron, no se suba ahí que se ve feo. O sea, ni siquiera hay un buen argumento, ¿no? Entonces, hay permiso y es parte de nuestra puesta en escena, porque esta es una escena. ¿Cuánto se podrían ganar uno de ustedes en un día de trabajo en la calle con su arte? Yo creo que siempre funciona, independientemente de que vaya mal o vaya bien. Siempre funciona económicamente. Pero hay una cosa que decía el Xavi, que me enseñó la estatua viviente. Me decía, Pancho, nosotros sí tenemos que comer, tenemos que pagar el alquiler, el techo, ni sé qué. Por eso salimos a la calle, sí. Pero salimos a la calle porque tenemos un compromiso con el público. O sea, eso me lo repitió muchísimas veces, ¿no? Decía, y mira, el mayor pago es que la gente, lo que decía Alejandra, ¿no? Que la gente te reconozca el trabajo, que la gente se pare a pesar de que tiene el apuro de llegar a su oficina, porque tiene 5 minutos para del lugar de la comida hasta su oficina, y se pare esos 5 minutos y comparta su tiempo, te regale su tiempo. Ya ganaste. Ya ganaste. Claro. O sea, te está dando un montón. Si además te regala una sonrisa, pues ya es mucho más pago. Y si además se saca una foto contigo, o sea, ya has tocado el cielo, ¿no? De pronto hasta te regalan unos aplausos y te dicen, brother, eres un maestro, ya, yo llego feliz a la casa. Y entonces me decía, y al final, esta persona, como vivimos en un sistema donde nos manejamos con el capital, decide invitarte, él lo llamaba así, me parece hermoso eso, decide invitarte un café, ¿no? Invitarte un almuerzo, o invitarte el pago de agua, luz y teléfono de tu casa. O sea, pucha, Dios te pague, como decimos acá, ¿no? Muchísimas gracias. Y ahí viene el tema económico, ¿no? Hay gente que te invita un chicle, alguien que viene y te invita y te aporta para la entrada al baño público. Hay quien viene y te aporta una Coca-Cola. Bueno, mejor no Coca-Cola, ¿no? Un agua. Viene alguien que te aporta que te invita a un café, que te invita el pasaje de bus, que te invita. Y hay gente que viene y te invita a un almuerzo, ¿no? Y te deja, claro, lo que vale un almuerzo. Claro. Entonces es bonito en ese sentido el tema del comportamiento de la calle, de la gente en la calle y del la retribución económica que uno tiene. De cualquier manera, como el tiempo se nos está ya agotando, el dios Cronos sí es implacable. Estés en el espacio público, estés en casa, en un teatro, el dios Cronos siempre viene a decir, se acabó el tiempo. Sí. Y ya pasó por el estudio. De cualquier manera, queda mucho por hablar sobre este tema. Queda mucho por dialogar, mucho por discutir. Faltan espacios en los medios de comunicación para que el artista callejero tenga voz y se les escuche en masa. No solamente a las personas que van pasando por su lado, sino espacios como este, para hablar sobre su arte, sobre lo que ellos hacen, sobre sus inquietudes, lo que ustedes a diario viven y malviven también. Y para despedirnos entonces, ¿qué nos proponen? Una cosita, verás, lo que pasa es que nosotros como colectivo de A2 estamos de temporada, 4 y 11, entonces el 11, el día 11, ya el 4 11. Pasó. Sí, nos estamos metiendo en plan tomada del espacio radial ahora, y justamente pues les esperamos en la capilla, ante Para y los Ríos, diagonal a la Plaza Belmonte. Todos invitados entonces, y llegó el momento de escuchar la canción. ¿De cuál se trata? Esta canción, vamos a contar la historia de quién, John Aube. Los pequeños niños grandes que están completo en la calle, también en los espacios públicos trabajando, vendiendo, sí. También unos hacen también, intentando hacer arte callejero. Démosle. Vamos ahí con Pequeño Niño Grande. Esta es una versión acústica. Sigan a John Aube y a Dopingüe en las redes, ¿no? Entonces nosotros tenemos los canales. John Aube tiene un canal de YouTube en el cual están subidos sus músicas con formato de hip hop. Ahora vamos a hacer el formato de acústico. Pequeño Niño Grande. Pequeño Niño Grande. Ven, ven, cuéntame qué arde, mira, ven, ven, pequeño niño grande y ven, ven, cuéntame tus tardes, mira, ven, ven, ven, pequeño niño grande y ven, ven, aléjate del hurto, pequeño niño grande, la ciudad me hizo duro, lleva marcada la cara, media sucia y agachada, su mirada es como torpe, indecisa y asustada, toca con ojos de piedra y cae de vuelta a la calzada, esas manos tan pequeñas no pintan caricaturas, no saben de tijeras, acuarelas o pinturas, ellas saben que es el frío y no tener mamá de abrigo, de la calle han aprendido, no hay bautizo sin padrino, maestro de pupilo, silencio del camino. Yeah, dile el coro. Ven, ven, cuéntame qué arde, mira, ven, ven,